Bueno, arrancamos con esto que es Vos tenés voz. Estoy acá con mi co-conductor Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Vos tenés voz. Estamos en un día soleado. La hora, ¿qué hora es? Las 10:29. 10:29. Bueno, ¿cuál es el tema hoy, Cori? Bueno, hoy vamos a hablar de las elecciones que fueron el domingo, pero antes de empezar a tocar ese tema, quiero contar a la gente que nos escucha, esperemos que alguien nos escuche cuando subamos esto a Facebook, que estamos en la escuela media 8, en la escuela media número 8 de Pacheco, grabando este programa, ¿sí? Este intento de programa. Estamos en un aula, en el aula 9 de la escuela, es un curso que se fue temprano y nos dejaron el aula vacía y estamos practicando. Muy copados los chicos en dejarnos el aula para poder hacer esto. Bueno, sí. En realidad se fueron porque el profesor se los dejó en banda y digamos, no es que ellos fueron amables. En realidad se tomaron el palo y quedó el aula libre y nosotros la estamos usando. Sí, y este es un programa improvisado. Este es un programa improvisado, sin nada. Lo acabamos de pensar recién. Trajimos un tema que son las elecciones y vamos a hablar de eso. Pero no hay nada pensado ni nada programado. La idea es que podamos dar nuestra opinión sobre este tema, podamos contar algunas cosas, leer algunas noticias que salieron publicadas y básicamente eso. No hay nada planeado ni estoy improvisado. Bueno, me gustaría que se presenten porque estamos en una especie de ronda. Esto es como una especie de fogón. Alguien que se cargue el mate. Vos. Alguien que lo sepa rico, que no sé. ¿Iván? Bueno, dale. Iván se va mate. Ahí tenés. Uy. Bueno, paren, me gustaría que se presenten. Ya, mi co-conductor ya lo conocen. Estamos con un solo micrófono, así que lo tenemos que ir pasando. Es un tema. Preséntate, Gabo, Gabriel, así rápidamente para que la gente que nos escucha sepa quién sos brevemente. Nombre, ya sabemos que vas a la media 8. Y un pasatiempo. Bueno, mi nombre es Gabriel Morales, tengo 17 años y mi pasatiempo yo juego al fútbol. Y juego al fútbol en Vélez. Así que le paso el micrófono a este chico, a ver si se presenta. Hola, me llamo Santiago Arroyo, compañero acá, amigo de Gabo. Bueno, estamos en la media 8, tengo 17 años, mi pasatiempo, no sé. Sí. Claro, fiesta, joda acá, dicen los muchachos. Bueno, sí, un poco. Bueno, paso el micrófono acá, Nair. No me tenía que presentar yo. Bueno, me llamo Nair Río. Tengo 16 años y la verdad que hace poquito que empecé y no conozco a mucha gente. Y. Porque sí. Y nada, mi pasatiempo es. Vi. La joda loca, güey. No, nada. Bueno, paso por mi amigo que no conozco. Bueno, mi nombre es Enzo Piacentini y como casi todos acá también voy a la media 8. Tengo 18 años y mi pasatiempo es hacer, no sé, hacer malabares. Y nada más. Bueno, le paso el micrófono. Bueno, el que está acá al lado no quiere hablar, así que capaz que se lo pase a otro. Es mudo. Hola, mi nombre es Iván Aranda, tengo 18 años. Este año me voy a cambiar a la media 2, así que le cabió. Juego al rugby, ando en longboard, saco fotos y nada, eso es lo que hago. Se lo saltearon a Emiliano. Para Emiliano, presentate. Ahora sí, yo soy Emiliano, estudio comunicación social y escucho Vos tenés voz. Gracias. Y tenemos un compañero que no se quiere presentar porque tiene pánico escénico a la radio, Facundo, pero yo lo voy a presentar. Facundo es un chico que tiene un peinado así muy particular, que no le que ¿qué? ¿Qué es ese tú? Ah, bueno, tiene un piercing en la nariz. Anda en skate. Los compañeros creo que saben más de él que él mismo. es soltero. ¿Cómo la apodan? El pollera. ¿Por qué lo apodan así? Por pollera. Ah. ¿Siempre está con chicas? ¿Siempre está con chicas? Sí, sí, con la misma. No, pero todos los días cambia de diferente mina. Te re quemaron. Bueno, ¿ves? Paren. No, eso te pasa por no hablar. Porque ahora los demás te quemaron. Y sobre todo las oyentes tienen una imagen fea de vos. No, es Facu, es muy fiel, es muy fiel. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que es fiel? Bueno, sí, el mate. Paren. Bueno, conductor, hacete cargo un segundo. Bueno, contá por qué vienen al taller. Me gustaría que cuenten rápidamente, porque si no vamos a estar acá 3 horas. ¿Por qué les interesa? ¿Por qué están acá? Porque digamos, hay otros chicos que no están, que ni vinieron, o porque están en clase o porque no pueden, pero me gustaría que ustedes cuenten así rápido, con sus palabras, ¿por qué participan del taller? Vení acá, no te vayas. Bueno, va a buscar la guitarra, muy bien, dale, contá. Empezá vos, esperen, empieza él y después me gustaría eso, que todos cuenten brevemente por qué les interesa, que hay algo que les llama la atención, porque están aburridos o lo que sea. Bueno, yo vengo al taller porque más que nada me parece una buena forma de poder expresarte frente a otras personas que te pueden llegar a escuchar, y más que nada también para poder formar bien y poder tener una buena experiencia de esto y poder sacar provecho, el máximo provecho a esto. También me está bueno porque hay bastantes chicos como que hablan muy mal y acá como que te enseñan a hablar bastante bien en todo ese sentido. Y bueno, me copa esta idea, y aparte tuve un mini espacio con mis amigos en una radio allá de barrio que tiene una antena chiquita y tiene pocos oyentes. Y nada, más que nada por eso. Es una buena forma de poder expresarse y poder sacarte los miedos. Bueno, comparto acá la opinión con Gabo. Sí. Nada, yo vine acá para, no sé, aprender a expresarme mejor ante la gente, ¿no? Bueno, y sí, perder más que nada el miedo que puede llegar a ser hablar a otra persona desconocida. Bueno, eso se puede decir. Sinceramente, estaba tratando de hacer tiempo para no entrar al salón y estaba con una amiga y vino Gabo y me dijo, necesitamos una voz femenina, aunque tenga voz de camionero, y bueno, me trajo para acá. Y bueno, me gusta hacer esto, antes que estar en el salón. Bueno. Y bueno, yo estaba en el salón y me vinieron un muchacho y una muchacha y nos dijeron que había un programa, un proyecto de radio, y yo dije, bueno. Y me gustó la idea y dije, bueno, está bien, y acá estoy. Bueno, Facundo está tocando la guitarra, pero él también habrá venido porque por no estar en el salón prefiere estar acá. Yo prácticamente vengo porque me interesa mucho la radio, ya hice radio también. El programa duró 2 temporadas, así que es interesante saber. Me gusta mucho, sí, me gusta mucho la radio. Me interesa poder expresarme porque siento que en los medios tradicionales de hoy en día no, los jóvenes no tenemos voz. Quiero aclarar que Emi y yo, y ya te toca a vos, somos los talleristas en realidad, para que la gente entienda qué es todo esto. Emiliano y yo somos los que estamos como encargados de brindarle el espacio a los chicos. Quería aclarar eso nada más. Ahora sigue, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo? Iván. Bueno, yo empecé, me sumé al grupo de la radio, primero para salir de clases, porque no me gusta estar ahí. Después me di cuenta que toman mate, así que ya que estaba vengo a cebar. Y aparte para perder el miedo y aprender un poco más el vocabulario, que me cuesta a veces expresarme. Y perder más que nada el miedo a hablar con otras personas y expresarme libremente. Sí, es. Yo cuando nos ofrecieron a Emi y a mí, escuchen, cuando nos ofrecieron a Emi y a mí de venir a enseñar radio en las escuelas, a mí lo que más me gustó y lo que yo veo mucho es eso, que también en un momento se los dije, que a los jóvenes les les cuesta hablar. En esta escuela no tanto igual, pero hay otras escuelas donde es uno les dice que hablen y no se logra nada, no nadie habla. ¿Cómo? No, como que a veces uno piensa, tiene miedo a hablar por cómo va a opinar el otro, porque decís, no voy a decir tal cosa porque por ahí me van a decir, mirá, qué chabón, boludo, mirá lo que dice, o te puede mirar raro, más que nada por eso. Sí, eso pasa un montón, que uno tiene miedo a dar su opinión. Iba a decir algo y me olvidé. A ver, ayúdame, Gabo. O sea, vos decís algo mientras yo pienso que era lo que iba a decir. Y bueno, y nada, hablando sobre este tema, sí, como estaba diciendo que hay mucho... Enzo, ¿tenías algo para decir? ¿Tenías? No, bueno. Quiero decir que lo que quieran decir lo dicen a micrófono. O sea, estamos improvisando. Pero lo que quieran decir lo dicen, piden el micrófono, levantan la mano. Acá alguien quiere decir algo. Yo creo que se trata de este programa, de perder el miedo y que hacer que básicamente te importe nada de lo que los demás piensen. Y hacer lo que a vos te gusta y ser como sos, en general. Además, cuando uno está en radio, no la puede caretear. No sé, Emi, vos que tenés experiencia, debes saber. No la puede caretear. O sea, la gente cuando te escucha, o la persona que te está escuchando, se da cuenta si vos le estás chamullando, si estás siendo espontáneo, si estás... Porque todo eso se siente en la voz. Entonces, un poco es... ¿Qué ibas a decir vos que miraste con esa cara? ¿Qué? No. La gente se da cuenta cuando uno lo empieza a chamullar. Y que, la idea es que seamos tal cual somos, ¿eh? Como los políticos. Como los políticos. De eso quería hablarles. Igual antes, ¿saben que yo iba a decir algo? Y me reolvidé que era lo que quería decir. Me pasa todo el tiempo. si quieren, hablamos un poco de las elecciones. Sí, tenemos un tema que son las elecciones y el voto a los 16. A ver qué opina cada uno de estos integrantes. Sí, queremos saber qué opinan. A ver, ¿fueron a votar? Ustedes tienen... Bueno, vos tenés 18 años. Vos... 18 años, no, ustedes no existen. Acá, vos tenés 17. 16, 17 y 17. ¿Fueron, alguno de ustedes cuatro fue a votar? Vos no contás, no existís. ¿Eh? ¿Vos fuiste? Gabriel fue, mi co-conductor fue. Santiago no fue. Ahora nos vas a contar tu experiencia. ¿Nair, fuiste? Facu no fue. Bueno, vamos a empezar por Gabo. Contanos tu experiencia, fuiste. Primero... Porque, a ver, está toda esta vorágine de, bueno, iban a votar, no iban a votar, no sé qué, a los jóvenes les interesaba ir, a los otros les decían que no les interesaba ir. Vos, sí, fuiste, te interesaba. Bueno, contá, ¿en qué escuela fuiste a votar? A la técnica número 1. Ah, yo también fui ahí. Bueno, a la técnica 1. Contá tu experiencia, o sea, contá por qué fuiste y después contá, no sé, contá cualquier curiosidad que quieras. Bueno, yo más que nada fui a votar porque cuando se me cruzó la idea de que cuando vos votás como que sos parte del país, o sea, tenés derecho a votar, porque sos un argentino más y como todos tenemos derechos. Y fui también por curiosidad porque nunca había votado y como me parece bueno esta ley de votar a los 16 porque cada uno de estos chicos se puede expresar y puede tener un amplio conocimiento sobre la política también. Y nada, mi experiencia fue bastante rara, porque al principio no me encontraba en la mesa y no me había fijado en los padrones porque como tengo el mismo apellido que mi papá, entonces suponía que tenía que ir al mismo lugar. Bueno, fui, no me encontraba en la mesa, bueno, fue un problema bastante grande. Y bueno, hasta que encontré la mesa, fui al cuarto oscuro, me pareció raro entrar solo ahí, fue bastante raro. Y nada, finalmente pude emitir el voto y bueno, fue una linda experiencia. Digamos, ¿te gustó? O sea, fuiste por curiosidad, en gran parte, y porque bueno, no te parecía malo. ¿Qué le dicen sus compañeros que no fueron a votar? Chan, a ver. Sí, que él fue a votar, por ejemplo, porque le dio curiosidad, quiso participar. Los que no fueron, ustedes, por ejemplo, ¿por qué no fueron? A ver. Fui porque la verdad no sé a quién votar y prefiero no hacer nada antes que hacer cualquier cosa. Pero me parece medio injusto eso de que cuando no votas tu voto es para el que más votos tiene. Sí, no, para mí. Nada, me frustraba también levantarme y ver todos los chicos que ponían, ya voté, ya vine de votar, y le sacaban una foto del cosito del... Ah, sí, vos también lo hiciste. me molestaba porque votaste, a mí no me importa, y nada. O sea, vos no fuiste porque no querías hacer, digamos, lo que hace también mucha gente grande, ¿no? Que va a votar sin saber un cuerno. Ni siquiera sabemos qué vamos a votar, pero vamos. A Gaby el mate. Bueno, Santiago, vos no fuiste tampoco. Vos tenés 17. Bueno, ¿por qué no fuiste? Bueno. No fui en realidad porque no había prestado atención a lo que cada uno de los... ¿cómo se dice? De los partidos, claro, lo que proponía cada uno, ¿no? No, al no prestar atención, no, entonces no decidí no ir. Bueno, es verdad, después que estaba después en el Facebook y todo eso, estaban todos los pibes votando. Y bueno, a mí me causó gracia porque, no sé, está todo bien, es tu vida, hacer lo que quieras, ¿no? Pero tanto. Y bueno, no sé. Claro, era cuestión de poner inicio y ya voté la fotito. Ahí apareció mi amigo Iván y yo me reí y dije, bueno, está bien. Collita. Ah, bueno, no sé, yo creo que sí. En realidad me hubiera interesado ir a votar, pero no sé, supongo que para la próxima, que ya es obligatorio, ya, no sé, prestaré más atención. Bueno, paso el... Bueno, paso el... No quiere hablar, pero no importa, ya le va a perder el miedo, lo vamos a lograr. Ese va a ser nuestro objetivo grupal va a ser inculcar en él la semilla del habla. A ver, Emiliano. No, yo quería hacerles una pregunta, es que a los que fueron a votar, si tuvieron en cuenta las propuestas de cada uno de los candidatos, y no sé, si las analizaron, a partir de eso votaron a candidato X, candidato Y, candidato Z, como quieran llamarlo. O sea, el único que votó fue Gabo, pero ¿vos sabías lo que estabas votando o no sabías decir la verdad? No, sí, yo había escuchado cada propuesta de lo que proponían y bueno, me pareció la más correcta. Acá preguntan si se puede saber a quién votó. No, porque es... ¿El voto es secreto? ¿Qué iba a decir? Facu iba a decir algo. En realidad es secreto para antes de la votación, una vez que lo hiciste podés decirlo. O sea, es secreto para que nadie más, o sea, si alguien no sabe a quién votar, vos no lo decís para que no vote a cualquiera porque alguien más lo votó. Y una vez que pasa el voto, vos lo podés decir. O sea, nadie más se va a copiar. Sí. A ver. Logramos que Facu hable. Nos sentimos importantes. ¡Vamos! Y además fue un comentario productivo. ¿Qué ibas a decir? Me gustaría hacer a cada uno, sí, que nos fue a votar, preguntarle a quién hubiese votado. Bueno, a ver, Santi, ¿a quién hubieses votado? Si hubiese sido. No sé a quién hubiera votado, la verdad. Porque después de cuando terminaron los votos, ¿no? Que hablaba cada uno de los... las personas que estaban para elegir. Bueno, cada uno da sus opiniones y las cosas, ¿no? Que se decía de los votos, que ganó Massa, que ganó este o el otro. Pero no, sigo sin saber a quién hubiese votado, ¿no? ¿Verdad? Yo hubiera votado a De Narváez, pero porque mi papá está... Porque De Narváez está a favor de la policía. Mi papá es policía y... Bueno, y también Massa está en contra de la policía y la quiere poner en... Ay, ¿cómo era? La policía, Massa. La quiere sacar y hacerla... Sí, y bueno. Y bueno, mi abuela me comentó eso y mi papá también y votaron a De Narváez por eso, por ese tema. Pero nada, hubiera votado por eso para que no me rompan la bola. Pero, o sea, me gustan las propuestas de Massa, pero esa idea no. Eh, Yo hubiera votado a Massa, porque el chabón hace muchas cosas bien, pero lo que no me gusta es que, por ejemplo, pasan un montón de cosas acá que se ocultan. No sé, el otro día le dispararon a un policía acá y eso no lo pasaron a ningún lado. Le dispararon a un policía, no sé bien cómo fue la cosa, acá en Pacheco, en el puente de Pacheco. Y eso no lo pasaron a ningún lado. Y te pintan todo como tigres muy lindo todo. Está bien, hacen de todo, un montón de cosas bien hacen. Pero te ocultan las cosas, ¿no? En todos lados, acá también, esto parte de tigres lo hacen también. O sea, acá en Pacheco acomodaron un montón de cosas, las veredas, o sea, hicieron un montón de cosas. Y bueno, y esas cosas las muestran por todos lados, salen diario en todos lados. Y cada vez que pasa algo malo no lo muestran. O sea, eso me re jode. Pero lo hubiera votado por el hecho que está haciendo un montón de cosas bien. Y eso me gusta un poco. Y lo demás, bueno, si hacen tantas cosas bien, pienso que en algún momento se va a solucionar, o más o menos un poco. Y no voté porque estaba en lo de mi abuela y tenía que ir hasta mi casa. Así que, no, eso. Claro. Y los que tienen más de 18, que son dos, que ya me olvidé tu nombre, Enzo y Iván, Iván, ya tienen 18, pero fueron por primera vez a votar. ¿Quieren contar su experiencia, cómo se sentían? Bueno, empieza, ya me olvidé otra vez tu nombre, Enzo. Bueno, a lo primero, me llevé una decepción porque yo pensé que el cuarto oscuro era oscuro y que iba a estar todo oscuro y que iban a estar las boletas y que había una lucecita que iba a apuntar a la boleta, pero no. No era oscuro. Sí. Y bueno, y después primero ver a los cuatro viejitos que estaban sentados con cara de traste, que les importaba más a ver si habían boletas dentro del coso que hacerme firmar ahí, no sé qué tenía que hacer. Y nada, bueno, sí fue la primera vez, pero no sé, además fue rápido, no me molestó tanto. A la escuela 35 de Las Tunas. Sí. Sí. ¿Vos te fuiste ahí? No. Sí, estuvo bien. Sí, sí. Bueno, voy a hacer un comentario también. Porque habían chicos que estaban como pidiendo plata para cuidar a los autos. Y yo le habían unas dos nenitas y yo le di plata. Porque era lo que había mojado el auto de mi papá. Y después cuando estaba volviendo, las vi que fueron y se la daban a un viejo que estaba sentado en la puerta de la casa. Y yo dije, güey. Sí. Bueno, no sé qué tenía que ver eso con otro, pero ahí les dejo. Ahí van. La verdad, me hicieron levantar temprano, al pedo. Sí. Bueno, por lo menos voté en el mismo lugar que mi papá, que fue en la 35 donde votó Enzo. Como mi viejo votó primero y encima los dos boludos que estaban en la mesa tardaron 3 horas porque no encontraban. No encontraba mi nombre y estaba al lado del de mi viejo. O sea, son medio boludo. Bueno, después nada, en cuarto oscuro, muchas boletas, unas cuantas que no conocía, que no sabía nada de eso, preferí no votarlos. Investigué días anteriores sobre las propuestas, los candidatos, y corté boleta porque hay cosas que no me gustaban. Por ejemplo, Zamora es un tranza de mierda. Y bueno, nada, eso. Dentro de todo fue tranquilo y estuvo bueno. Sí, ir a votar es toda una experiencia. Y esto que decía Enzo de que uno, ¿por qué se le dice en el cuarto oscuro si no es oscuro? O sea, no sé si a mí me pasó lo mismo que a él. Yo tenía como cierta, en realidad es un salón que le ponen papel de diario, o sea, es muy triste. Uno se decepciona. Para Emi, a ver. Más triste que el cuarto oscuro es cuando te ponen un biombo. No sé si seguramente, sí. Por el lado de Torcuato no había salones, sino que había biombos donde vos votabas, te trae un biombo, ¿no? Claro, era más triste que el cuarto oscuro, así que ni siquiera era cuarto. Entonces, Ustedes se quejan de que no era oscuro, pero el mío no era cuarto, así que un problema horrible. Es que ahí en Don Torcuato, viste, todo así, todo atado con alambre. Quería contar una curiosidad que le pasó a mi mamá, que cuando fue a votar entró al cuarto oscuro, que no es oscuro, y había boletas de un solo candidato y habían desaparecido boletas de otros candidatos. Misteriosamente, no sé qué pasó, como que se llevaron las boletas y dejaron uno solo. Y pasó eso y nada, mi mamá fue a hacer el reclamo y bueno, ahí discutieron un par y le dijeron votá al que está ahí, pero no, y hasta que trajeron más boletas, pero nada, me parece como que era bastante importante lo que conté. Mirá qué bajón, porque por ahí si uno no se animaba, o sea, tipo si tu vieja, o capaz otros, no se animaban a decir que faltaban boletas, porque es medio feo cuando uno... A mí me dijeron, yo dije, por favor, que no falte la boleta que yo quiero votar, porque uno tiene que salir afuera y decir, faltan boletas, como que todo el mundo lo va a mirar, ¿viste? ¿A quién va a votar? ¿Qué sé yo? Que no están las boletas. Claro, la gente te apura y vos salís, como que todo el mundo está apurado y vos salís diciendo que no hay boletas, que traigan boletas, que no sé qué. Entonces por ahí si tu vieja no salía a decir eso, porque mucha gente no se iba a animar, capaz iba a votar esa que estaba ahí, chao. Ahora la cosa es qué boludez total alguien que entró antes y se debe haber encanutado todas las boletas en, no sé, en la mochila, por ahí te revisa nada. Por ahí puede ser alguna jugada política o algún boludo que quiso hacer eso y se sentía más groso por hacer eso. Un boludo que quiso, no sé, estaba al pedo y quiso hacer eso. Bueno, esperen, vamos a hacer un pequeño corte. Porque en realidad nosotros ahora no podemos pasar música, porque bueno, estamos grabando así provisoriamente, pero en la edición vamos a agregar un tema en esta parte. Vamos a hacer un respiro para ver cómo seguimos. En el siguiente bloque vamos a comentar algunas noticias, dos noticias en realidad, una de Crónica y una de Página 12 que salieron publicadas el domingo. Y Facu va a traer la nota de color, una nota que le va muy bien con él y con su personalidad. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte.